futuro. Mi nombre es Pablo Carrizo. Bienvenido Klaus Kellmann, uno de los integrantes de la vieja radio y que una vez más acompañando el Mega Rock. Bueno, estamos sintetizando los volúmenes. Por ahora lo que está sonando es Rammstein, América, como estamos acostumbrados a escuchar un poco de rock. Y lo que se viene tiene que ver, como siempre, con una de las bandas que más me gusta. Y arrancamos con directamente la sesión de punk rock. Hola, hola. Bueno, Klaus, lo que suena a continuación, esto es Oficial u Opositor, del discazo Bajo un Sol Feliz, Los Violadores. Rock. Bienvenidos a los que recién se conectan. Estamos en Ojo de Barrio Radial haciendo Mega Rock, el primer programa ciclo 2018. De a poco vamos a ir presentando a todo el equipo. La verdad que estamos contentos, aprendiendo un poco lo que es la radio online. Seguramente ustedes también. Es increíble, la verdad, saber que nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Desde Finlandia, mi hermana Carolina, si está ahí, prendida, me manda un WhatsApp y la verdad que es increíble. Y también la trascendencia de saber y de conocer si realmente les llega. Tenemos una vía de comunicación que es WhatsApp 154-900-212 y armamos una página de Facebook llamada Ojo de Barrio, Radio Ojo de Barrio. La verdad que quien desee ponerle me gusta, está abierta. Bueno, les presento a una de las chicas que integra el equipo. Bienvenida, Maggie, a la radio, Radio Ojo de Barro. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien, agradecida con esta invitación. Bueno, gracias por sumarte a este grupo de trabajo, vamos a decir. En principio va a ser un grupo de debate, escuchar un poco de música. Y bueno, Maggie, vos estás... ¿te gustó la foto que nos sacamos? Voy a preguntar. Me encantó la foto. Ahí está, al menos yo la subí. Pueden verla en Facebook, Pablo Carrizo. Ahí estamos los cuatro que hacemos Mega Rock. Está Maggie, está Klaus, Luchi. Y pueden verla a través de la página Radio Ojo de Barro. La verdad que... estamos contentos de recién estar apareciendo. Vamos a saludar a Luchi, por ahí le alcanzamos el micrófono. Luchi, ¿cómo estás? Muy bien. Está tu mamá escuchando, ¿eh? Y de sí, acá la vemos, de acá la sentimos que está. Sí, un saludo para mis hermanas y para mi mamá que me están escuchando y estoy contenta con la invitación y que arranquemos esto. Bueno, seguramente en algún momento vas a cantar en vivo, porque es parte de un dúo, de una banda de hip hop, ¿es así? Sí, me encantaría. Me encantaría. Maggie, ¿vos también estás haciendo algo de música o siempre te conocí en la música? Sí, sí, estamos con Pueblo Loco, volvimos a ensayar y armamos otra banda que se llama El Cuarto Planeta. Bien. Punk rock. Punk rock, El Cuarto Planeta. Bueno, ahí saludamos a otro amigo, Klaus, ¿cómo estamos? Ahora nos saludamos de vuelta porque estamos conociendo los cables. Buenas noches, Pablito. Buenas noches a las nuevas integrantes de la radio. Y buenas noches sobre todo también a todos los oyentes que nos estén acá acompañando en este nuevo comienzo, ¿no? Estamos teniendo, muy interesante la verdad. Saludos al querido Pablo Acosta que anduvo por ahí también, uno de los creadores del Mega Rock 2017. Gracias por visitarnos, Pablo. Mucha gente, amiga, se está acercando a saludar. Bueno, Klaus, una de las cosas lindas que hiciste este verano fue ir a ver una de las bandas preferidas. Así es, Depeche Mode, una banda que, bueno, la primera vez que estuve en esta radio fue lo que presenté, me acuerdo. Imagínate, había caído con unas notas para eso. Pero bueno, estaba un poco nervioso, pero sí, la verdad, una banda espectacular. El recital estuvo para mí muy bueno, aunque sin embargo tuvo bastantes quejas del público, ya que hubo fallas técnicas en la parte visual, digamos. Las pantallas gigantes no anduvieron en muchos temas y el sonido la verdad no fue el mejor. Pero bueno, para mí de todas maneras fue una experiencia inolvidable. De lo mejor que hubo. Ya vamos a escuchar algo de Depeche Mode. Bueno, vamos con un pedido de Maggie directamente y estamos como en un ciclo de punk rock, ¿eh? Esto es Pet Sematary de Ramones. I don't want to live my life again. Bueno, vamos a agradecer a Nahuel un poco, el cerebro de la radio, el commander que nos está dirigiendo las computadoras, los cables, nosotros aprendiendo un poco. También a Ignacio Orilla, ¿no? ¿Se puede decir el director de la radio, Ignacio? ¿Ahora? Bueno, se fueron al kiosco, se compraron algo, están tomando algo. Gracias, chicos, a todos por estar acompañando el Mega Rock 2018. Muchas gracias, Pablo, esperemos que salga todo bien y bueno, les deseo la bienvenida. Somos un montón, la verdad, en esta salita pequeña, donde en invierno vamos a pasar frío y en verano mucho calor. Maggie, no sé cómo estás vos. Yo estoy a pleno, la verdad. Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es una banda, una vieja banda llamada Wu-Tang Clan. No sé, Luchi, ¿sigue tocando esta banda? Siguen sacando discos. Son históricos, sí. Bien, bien. Bueno, el tema elegido, ¿se puede decir que es hip hop la cuestión? Sí, sí, sí. Rap, hip hop, nunca entendí bien la diferencia, pero bueno. En realidad, hip hop es una cultura y el rap vendría a ser una rama de la cultura. Bueno, mira, ahí está. Si está Marcos Altamirano escuchando del otro lado, le va a interesar el tema de la cultura. Dale, vamos a escuchar algo de eso. Esto es Wu-Tang Clan, Cream. The New York Times side, staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin land. A young youth

Bienvenidos a los que recién se suman. Estamos haciendo Mega Rock Ciclo 2018 hasta las 22 horas, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Ojo de Barro. Un clásico este, Klaus, ¿no? Totalmente. Uno de los mayores hits de Depeche Mode. Un tema que fue algo impresionante de ver y escuchar en vivo. Realmente es una experiencia que te eriza la piel, se podría decir. No. Estamos con Maggie, con Luchi, con Klaus hasta las 22 horas. Hay una línea para comunicarse, es 154-900-212. Estamos en WhatsApp. También armamos una página de Facebook. Quien quiera ponerle me gusta, de a poco vamos a ir sumando. Se llama Radio Ojo de Barro. Agradecemos a todos los que hicieron posible que estemos al aire y seguramente también abrimos la puerta para que otros programas, otras personas que estén escuchando y que les guste la radio, que sientan pasión por la música, por el arte, se puedan ir sumando, creando programas que básicamente tiene que ver con eso, con abrir la puerta a la comunicación y abrirle la puerta a los artistas, a las bandas. Ya cuando le vayamos agarrando la mano a los equipos, seguramente vamos a tener bandas en vivo tocando. Me parece que hace realmente mucho que no hay radios donde las bandas toquen en vivo, ¿no, Klaus? Yo al menos no recuerdo, tengo un largo recuerdo de algún programa de radio con bandas en vivo. Así es, así es. La radio que tenía él, quizás, no sé, puede ser, pero la verdad no estoy muy enterado. Lola, ¿no? Radio Lola, no, pero no, la verdad yo en mi, no he escuchado. Maggie, ¿cómo anda? ¿Cómo ves la movida de las bandas en Río Cuarto del rock? Puntualmente hablo, ¿no? La veo bien, la veo muy bien, mucha unidad. De a poco la gente se organiza sus eventos y, bueno, dándole para adelante. ¿Cómo anda puntualmente el punk rock? Así te lo... en línea general, déjame decirte algo. Veo que no hay bandas que hayan trascendido a nivel nacional después de esa gran avalancha que fue la de los 90. Como que el punk en la nueva generación no ancla con nuevas bandas y se sigue escuchando Dos Minutos, se sigue escuchando Ataque 77, las bandas de siempre que son totalmente de culto, pero que por ahí una de las nuevas camadas no han trascendido. Las bandas ahora como que están yéndose más para lo alternativo, por ahí no tan punk, y la gente está dejando de escuchar, en realidad. Se hace difícil, ¿no? Escuchar rock cuando no tenemos ni radios, no tenemos televisión que transmita, como en los 90, rock, videos, y que la herramienta es realmente internet y la cultura o el contexto en el cual uno se mueve. Y la escena del... no digo del rock, digo del punk, es cada vez más reducida, me animo a decirlo. Sí. Que obviamente a uno le gusta y por eso estamos acá, ¿no? Abriendo un espacio como para que se abra el juego también, ¿no? En la música. Y el punk siempre creo que se tuvo que organizar, autoorganizar, ¿no? Siempre hacerlo uno mismo, porque no es algo que quizás se escucha en las radios. Y ya nos metemos, Luch y Klaus, un poco a charlar de los temas que siempre aparecen cuando uno hace radio. Es que la música siempre tiene mucho que ver con el contexto social político, ¿no? Y de alguna forma el punk en su momento nace como un modo de protestar básicamente al capitalismo, al modo de producción donde el hombre realmente era una máquina trabajando tantas horas por un salario tan bajo, del cual si bien creo estamos algo mejor que aquella época de los 70, nos parece que el conformismo hoy no se traduce en la música, al menos en el rock, pero sí que han aparecido otros géneros como el hip hop, charlábamos con Luchi, que del cual llevan muchas letras sociales, ¿no? Muchas bandas y subgrupos marginales donde aparecen en escena con letras que reflejan la realidad de su barrio, por ejemplo. Claro, lo que les toca vivir todos los días o los que ellos ven en su alrededor. Eso es lo que presenciamos en géneros que hoy muchas veces no es el rock. Bueno, en fin, este es un tema que lo pidió Klaus. Abriste la cancha del todo, se puede decir, ¿eh? Ahí vamos, esto es Demoliendo Hoteles, Charly García. Bueno, yo la verdad no había escuchado nunca a Sara Eve. En realidad no la había escuchado en mi casa. No la había puesto, la verdad que sí, en la radio se ha escuchado. Suena bien, lo que estamos escuchando es Violeta Perro. No sé qué... Danos una apreciación de lo que es Sara Eve, Maggie. Bueno, Sara Eve es una cantante, compositora, hip hopera. Ella es de Trelew. Y en 2009 saca La Hija del Coco, un discazo, está buenísimo. Y ahora está full porque el tema del marginal es de ella. ¿Ha venido a Río Cuarto? Vino a Río Cuarto, no sé si dos o tres veces. Ajá.

Estamos haciendo Mega Rock hasta las 22 horas, transmitiendo desde Radio Online Ojo de Barro. Lo que suena es algo de hardcore. Vamos con Propane Dead Wish. La verdad que una de las mejores bandas que sonó en el último Cosquín Rock, del cual estoy muy contento de haber ido, y ya dije, no debo dejar de ir al Cosquín Rock. Se trata de Offspring. La verdad que el juego fue impresionante. Es una de las viejas bandas que hablábamos hace un rato, que arrancó en los 90 y hoy se sigue escuchando, y que difícil bandas que hoy lo trasciendan. Hablo de Offspring, hablo de Green Day, las viejas bandas de los 90s, que en este caso hacen un punk californiano, algo comercial, pero que de verdad no han surgido nuevas bandas, sino que siguen las mismas. Hasta seguimos hablando de hip hop, seguimos hablando, bueno, de tantas de aquellas de los 70, Ramones, etc. Bueno, Klaus, contame algo de lo que vamos a escuchar de Franz. Su Call Me es un tema. Franz Ferdinand. Clásico, ¿no? Sí, es una banda británica. Con un estilo rock alternativo, indie rock, digamos. Tendría que profundizar mejor en el tema. El tema que vamos a escuchar a continuación es Call Me. Es un cover de Blondie, en realidad. Una banda clásica conocida de los 80. Y bueno, como saben, Blondie hacía un temazo que fue muy conocido. No lo recuerdo, pero tuvo un clásico que dio vuelta el mundo. Ya lo voy a buscar y lo voy a recordar, porque yo me acuerdo buscaba el tema de Blondie. Ese tema de Blondie. Que no creo sea este. Ahí va. Bueno, son las 21:05 horas, la verdad que cada vez más dinámicos estamos con los controles, nos estamos acostumbrando de a poco, esto es Mega Rock, estamos hasta las 22 horas transmitiendo desde Radio Online Ojo de Barro, desde el Centro Cultural, estamos en la calle Bolívar 373. Hay un WhatsApp, si alguien se quiere comunicar, es 154-900-212. Y también una página de Facebook para que le pongan me gusta y de a poco nos vayamos conociendo. La verdad que seguramente, querido Klaus, se va a sumar la gente de los tatuajes como hacíamos el año pasado, donde quienes se comunicaban podían y tenían la posibilidad de participar de un sorteo donde se ganaban un tatuaje con el solo hecho de llamar, pedir un tema o establecer alguna charla radial a través de Mega Rock. Bueno, entonces lo que se viene, vamos a seguir escuchando algo de hip hop. Cypress Hill va a estar en Córdoba, no sé si escuché, puede ser o no. Van a estar tocando en Córdoba, sí, Cypress Hill, con Molotov. ¿Qué precio puede tener una entradita de esa? Y sale 800 pesos. $800 si la compras hoy. Si la compras hoy, quizás mañana ¿Cuándo tocan? ¿Este mes o el mes? O... ¿Octubre? En octubre, creo que el 5 de octubre, en Córdoba. Córdoba, creo, ¿dónde es? ¿Espacio Quality es? Bueno, no sabemos. En la Plaza de la Música. La Plaza de la Música, bien, Nahuel, ahí, no solo con los controles, ¿eh? el tipo googlea todo, sabe todo. Es un maestro. Bueno, una banda formada en el 86, Luchi, estoy leyendo, la verdad que la cantidad de discos que tiene es impresionante y la cantidad de seguidores por todo el mundo. Debe ser una de tus bandas preferidas. Sí, exactamente, yo. Es de las primeras bandas que empecé a escuchar y sí, es de los 80, del 86 para ser exacta. Y ¿qué vigente sucedió en el 86 que fue el último gran suceso para la Argentina? Se ganó el Mundial, hermano, hablando de fútbol. Bueno, ahí vamos, esto es Low Rider, Cypress Hill. Playing games. that still cool as air. Ooh, it makes you wanna fly. She doesn't know your name and your heart beats like. Te dije, Klaus, la iba a conseguir. El tema era de Blondie, María. Es un clásico noventero. Me acuerdo de lo escuchado, pero aparte me gustaba la mina, la cantante. No, un clásico. Bueno, la verdad, estamos muy agradecidos de los me gusta en Radio Ojo de Barro, en Facebook. Contentos, la verdad se va sumando mucha gente al primer Mega Rock de 2018. Es la verdad la cuarta edición. Empezó hace mucho tiempo en FM Libre con un grupo de amigos que los recuerdo: Tacho, Hechizo, ambos viven en Córdoba. Después, el año pasado estuvimos con Pablo Acosta en la Pentágono. Saludos a todos los amigos de FM Pentágono que nos abrieron una puerta para arrancar Mega Rock, y de alguna manera tiene que ver con esta historia de Ojo de Barro online. Y bueno, en este ciclo con nuevas compañeras, que es lo lindo, con Luchi, con Maggie y Klaus, por suerte sigue. Así es que contentos, gracias a los que se van sumando: Guillermo Martín, que nos dice éxitos, también Mirta, mamá de Luchi, como siempre. Hay muchos se han sumado. Estoy Alicia Aguirre, gracias. Bueno, Federico Sosa, de algún lado lo conozco, le mando un saludo. Empezamos a militar juntos con Federico, un maestro. Julia Magnoli, Guillermo Martín, Rosana Aguirre, Gabriela Bazán, María Laura Quiroga, Hugo Ocarranza, Silvana Pagalunga, María Noelia Fernández, Bonamico, gracias. Vanessa Martínez, gracias a todos por sumarse con el me gusta a Radio Ojo de Barro. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Con qué venimos? Bueno, esta banda también estuvo en el último Cosquín Rock. La verdad que había muchas bandas y no me acerqué a verla, pero es una de las nuevas bandas, se puede decir. Él mató a un policía motorizado. Esta sí que se puede decir que es de la nueva camada, ¿no? Sí, esta sería una banda de la nueva camada. Muy buena, está muy buena. ¿Estuvo en Elvis, puede ser? Estuvo en Elvis. ¿O pues, estoy loco? No, estoy loco. No, hace mucho. No sé si estuvo en el espacio hace mucho, pero. ¿En el espacio? Sí, allá, muchísimo. Al fondo de la avenida. Tremendo antro. Avenida. Marcelo T. Albert, gracias, Nahuel. Qué maestro, Nahuel, no podés. Vos tenés que estar todos los domingos, Mete el cabezazo. Bueno, toda una historia de aquel espacio cultural del cual se me fue el nombre de la. ¿Te recordás el nombre de la chica que lo dirigía a ese espacio? En un momento, Karina Guerra, ¿no? Karina Guerra, que se fue a vivir a Egipto. Sí. Y después estaba, y le mandamos saludos al chino Villamayor. Fundador. Fundador. Qué manera de renegar con ese lugar. Para los que tenemos 30 y algo, 40, ese lugar era a irse hasta allá al fondo para escuchar había un poco. Había que irse hasta allá. Había que irse. No, la verdad que la remaron lindo porque son lugares en los que es difícil mantener con la entrada, ¿no? Porque, y hoy por hoy, cualquier lugar donde dependa del rock la cantidad de entradas y que subsista el bar, es muy difícil. Sí, ni hablar. Bueno, nos fuimos. Con El Mato, bueno, en definitiva una banda, una de las nuevas camadas buenas del rock, se puede decir. Una banda de La Plata, surgen en 2014. Y bueno, vamos a escuchar un tema del último disco, La Síntesis O'Connor. Ahí va. Esto es El Tesoro. Paso todo el día pensando en vos. De mal en todo esto. Paso todo el día pensando en vos. voz en la derrota. Hasta el final, el final. Se le pega el mega rock, yo caníbal, esto es O'Connor. Cansé de tanto esperar. Cuando Bueno, estamos transmitiendo Mega Rock desde Ojo de Barrio, Centro Cultural. Como siempre, agradecido, se está sumando cada vez más gente a la fanpage Ojo de Barro Barrial. Bueno, Klaus, la verdad te quiero decir que este tema puntualmente lo escuché y tuve la oportunidad de subirme al escenario cuando hicieron un homenaje Los Malón a la H Hermética. Tenía que estar en el primer programa. Soy de la Esquina, es un clásico de sus clásicos. Otro de los que no aparece hace mucho es Marilyn Manson. Así es, sí, la verdad es que Marilyn Manson sigue produciendo temas, videos, todo. Ha perdido bastante un poco su originalidad, digamos, en el sentido que sus fans lo queríamos antes, pero sigue haciendo el suyo. También tenemos que tener en cuenta de que una buena vida de excesos y bastante fama lo ha llevado un poco a ese tipo de, no sé, diría de destrucción que tiene ahora, porque a veces en los recitales, viste, no puede ni cantar, ha estado bastante bajón últimamente, se podría decir. Me hace acordar al Piti Álvarez. Y le faltaría un poco. Siempre te. Bueno, después vamos a poner algo de Piti. La verdad que es ha sido un artista, para mí en lo personal, que ha sido un gran compositor y en su momento de brillo, la verdad que ha dejado grandes obras plasmadas en buenos discos de Viejas Locas, incluso también de Intoxicados. Y se me da, no sé por qué, he estado escuchando, la verdad, Viejas Locas. No sé por qué cuando pasa algo trascendente para un artista, uno se le da por volver a escucharlo, ¿no? Pasó con Callejeros o ese tipo de sucesos que marcan un antes y un después, evidentemente, en la vida de una banda, de un artista. Y lo de Piti es lamentable, la verdad, pero también connota, ¿no?, lo que hacen las drogas, se puede decir, cuando desestabilizan definitivamente a una persona. Klaus, lo que vamos a escuchar es algo de Marilyn, del disco Portraits of an American Family. Exactamente. ¿Sí? ¿Un buen disco, se puede decir? El primero, de hecho, que largó, digamos, y sí, un clásico, definitivamente. Ahí vamos, esto es Cake and Sodomy, Marilyn Manson. Me encanta, esto es Quieren Rock, Intoxicados. Los chicos saben dónde está la acción. Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Quieren rock. Y subo al escenario y veo de repente. Chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock. Rock. Rock. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Seguimos haciendo Mega Rock. Estamos hasta las 22 horas. La verdad, saludos a todos los que nos escriben. Chapita nos pregunta, ¿están haciendo radio? Sí, la verdad que sí, Chapita querido. También escribieron a WhatsApp. Nos dicen Sarasqueta. Sí, claro, un amigo, la verdad. Nos dice Máximo... Buenas noches, hermano, escuchando la radio, sale muy bien, abrazos. Por el 2000 hicimos un programa de radio, Ovejas Negras, con Luis Lazalde, que la verdad le mandamos un saludo. Tuvimos dos o tres bandas en vivo, dice, un abrazo. Y es cierto, Luis en Radio Universidad siempre lleva bandas en vivo, cada tanto lo hace. Y estuvimos haciendo un programa de radio con niños, me acuerdo. Luis estuvo visitando hace una o dos semanas el Centro Cultural, conociendo un poco la radio. Los que estábamos estando, saludos.

Hoy recorro la city, frente en alto sigo como lo aprendí, porque mi estilo nunca lo vendí. Perseveré en el micro, yo hoy me encuentro aquí, sí, firme, atento, va adelante y se separa lo bueno de lo malo y de frente voy dando cara. Seguro muchos hablan, gasta baba y nos comparan. Se traban, se aclaran, pero siguen siendo nada. Es que llama, pero que llegan entero con poco dinero. Sale el agujero como el jardinero, cabrero, castero, portero, mi clero, cajero, lajero, minero, me quiere barbero, manchero como el castinero, que todo cerrajero, también el bombero, que gratis se mero, como el tema, pero de enero, janero. Hipote, quiero, jere, lo primero, soy tuyo, me muere, me saco sombrero, para el callejero, guerrero de guerrero, que busca dinero, jalo caballero, que hizo más estrero, jalo de los guerreros, otro boyanguero, otro medio mechero, morrero, pastero, seguimos de padre, que estero, rapero. Hola, Paco, hola, Paco, hola, Paco, hola, ¿dónde vas? La policía se acerca, actos injustos nos acercan. Perros contra el pueblo, que no se tiene fiendo bajo el represent por la city causando la histeria inédita. Si nunca tuvo fe, mejor no se escabulle en la liga. Fuck pa' la yuta que astuta recauda nunca, pero putas en su ruta se desnucan por no estar al tanto de todo lo que la llega pasa. Vivo pensando en la ambición de esta maldita raza, con la revelación de la observación de un mortal por la ciudad queriendo más que otra prisión. Muchas veces te dirán que te apoyarán y eso no es cierto. Si es más probable que haya fauna en el desierto, ya es cierto que se disfruta mucho más la vida. Sampleys activa soñando pero despierto. Y hoy abrí la puerta porque voy al 100% con mi clica. Pero solo implica que el micro mastigue la ansiedad de tirarle a los que nunca confiaron en esto. Y no creas en todo lo que son, que la sonrisa es muy linda pero bien fácil de fingir, y que tu real familia nunca te va a mentir. Guay, hip hop vicio por el motivo, hacer sentir placer a todos tus sentidos. Respeta al que persevera en el sonido. Vive el style, 24/7 en la ciudad. El barrio lo baila. Lo vive con respeto y humildad. Y vive hip hop vicio por el motivo, hacer sentir placer a todos tus sentidos. Respeta al que persevera en el sonido. Gracias a muchos amigos que están del otro lado escuchando Mega Rock. Lo que suena de cortina es Korn, Freak on a Lash, un clásico, la verdad. Quería recordarles a quienes lo conocen y a quienes no, darles a conocer esta ONG llamada Remediarte, que formamos con un montón de personas que pertenecen la mayoría a un equipo de salud, sea médicos, enfermeros. Hay psicólogos también. Básicamente es un banco de medicamentos donde toda persona que le sobra medicación, que no le da más uso por cualquier razón, la dona, la entrega a la organización. Y la verdad que cualquier persona que necesite algún medicamento, si está en este banco de remedios, se le entrega sin cargo. Nos pueden encontrar, porque soy partícipe de todo esto, como Remediarte en Facebook. Y la verdad que hemos logrado tener un stock bastante grande de medicación de todo tipo, desde medicamentos psicofármacos hasta calmantes, antibióticos. También tenemos y hemos dado, la verdad, elementos de ortopedia y anteojos con lentes incluidos. La verdad que está funcionando bastante bien. Les sugiero, busquen Remediarte en Facebook, le ponen me gusta y la verdad, si tienen algo para donar, lo pueden hacer por intermedio de un mensaje ahí. Y si necesitan algún tipo de medicación, pueden consultarnos y la verdad que estamos entregando entre 5 y 10 medicamentos por día. Está creciendo mucho la ONG, así es que pasado el chivo, vamos a decir, también hay que grabar, le prometí a las chicas, de la Mutual Veterinaria. Es una ONG donde se aportan 40 pesos mensuales y las mascotas tienen acceso a descuentos en veterinarias. Ya vamos a invitar a alguna de las chicas que vengan a contar cómo funciona la Mutual Veterinaria, pero también pueden encontrarla en Facebook como Mutual Veterinaria Solidaria. Bueno, muy agradecido a la gente. La verdad que con la publicidad que hicimos hoy en Facebook hemos superado los 600 corazoncitos en Facebook, vamos a decir. Estamos contentos, un montón de mensajes, la verdad que fácil 100 mensajes de saludos. Digo, por la nueva radio que está sonando online y que de a poco esperemos se llene de programas. Están invitados quienes sientan pasión por hacer radio de integrarse y hacer algo de esto. Bueno, Maggie, no sé cuál te gustaría que fuera la primera banda que toque en el Mega Rock. Una banda mía. Podrían ser ustedes, ¿no? Podría ser Sion. Digo, ser yo Sion, podríamos. Sí. Sabiendo que la primera banda podría ser que se anime a que pueda sonar. Y bueno, más o menos, porque estamos aprendiendo. Sí, habría que hacer una convocatoria. Seguramente sí. Va a haber mucha gente que va a querer venir y mostrar lo que está haciendo. Vos sabés, Luchi, que Sion era una banda de heavy metal en Río Cuarto hace mucho, tal cual, Sion. Y uno de los integrantes de Sion arrancó haciendo Mega Rock en una de las primeras tandas en FM Libre. Bueno, en este caso, la banda con tu hermana, ¿no? Sí, somos hermanas mellizas. Contanos algo de Sion, ¿cómo la formaron? ¿Por qué? Y nosotras estamos ya hace 5 o 6 años escuchando música y haciendo temas de nuestras bandas preferidas, y ahora 3 años y medio que empezamos a hacer música propia, letras propias, y ya tenemos 2 temas en YouTube y estamos haciendo shows. Y... Ah, bueno, entonces hay que ponerla, hay que buscarlo. Ya lo vamos a buscar, bueno, vamos a escuchar algo, ¿por qué no? Y estamos muy agradecidos con la gente que nos apoya, con nuestra familia, nuestros amigos que siempre están ahí en todos los shows o donde nos convoquen, están ahí con nosotros. Hay que tocar en Ojo de Barro también, ¿eh? Nos encantaría. Que es un lindo lugar para tocar. Vamos a charlar en algún momento sobre la modificación de la ordenanza, ¿no? De espectáculos en Río Cuarto, que hoy por hoy también, hay que decirlo, prohíbe que suenen las bandas en un radio bastante importante. Y que nos parece muy exagerado, teniendo en cuenta que hay espacios donde pueden estar tocando bandas y que debido a esta ordenanza municipal no pueden hacerlo. Como para que la conozcan un poco, el radio del que estoy hablando es por el norte, es Jaime Gil, la calle, ¿no? O sea, pueden tocar bandas de la Jaime Gil para afuera. Del otro lado, del sur, estamos hablando de la Presidente Perón. Y de los costados estamos hablando del Andino. O sea, solo se podría para el lado del Alberdi. Y estamos y la calle Irigoyen del lado oeste, vamos a decir. Los bares que ya tienen la autorización, bueno, estaban antes de la ordenanza y pueden hacerlo. Pero hoy, si abriera un bar nuevo, no tendría autorización para que toquen bandas. Por eso hay muchos bares que quieren llevar bandas. Por decirles algo, una casa amiga, que es Casa Guanaco, un restaurante de amigos, tienen el impedimento de que no pueden llevar artistas musicales porque se lo impide la municipalidad, y tantos otros bares que hay dando vuelta que no tienen la autorización, y resulta injusto, no solo para quien quiere difundir, sino también para las bandas, ¿no? Que para organizar recitales tienen que recurrir siempre a los mismos lugares y la apertura es menor. Bueno, estamos recordando algo de System of a Down. Lo que vamos a escuchar a continuación es la banda con la que me formé. Guns N' Roses, usted, Klausi, es una banda que te gusta, por ahí no es la... Y digamos como que del heavy metal así... Esa banda en particular no la escucho mucho, pero tengo algún que otro tema clásico como... Un romántico. You Could Be Mine o algo así tengo en el celular, sí, sí. ¿A vos, Maggie, cómo te van los Guns? Me gustan mucho los Guns, sí. ¿Te gustan? Sí. Bueno, esto es del último disco. El tema es uno de los que más me gusta de la placa Democracia China. Se dicen que y seguramente están remasterizando y están reversionando el disco Appetite for Destruction, que saldrá dentro de poco, pero ciertamente este es el último disco grabado con la banda original, Democracia China, y lo que suena es I Earth Is, esto es Guns N' Roses. Gonna get the IRS. the only thing that slowly stops the ache. But it's made of all the things I have to take. Último bloque en Mega Rock, nos estamos despidiendo básicamente, 21:57, se tienen que ir a dormir los chicos, las chicas. Yo hoy me levanté a las 5:15 de la mañana para ir a trabajar, la verdad no he dormido, estoy destrozado. Por eso lamento que Ignacio estuvo todo el tiempo tratando de subir un video a Instagram. Estamos, ya vamos a salir con el en vivo, seguramente ya vamos a salir. Gracias Ignacio por todo el esfuerzo que hizo por constituir Ojo de Barro Online, la verdad. Espero que la verdad se sumen nuevos programas, nueva gente a este espacio tan lindo. Gracias Nahuel por la parte técnica. Te vamos a necesitar 1 o 2 años más seguramente para terminar de aprender. Está Magnetic el jueves a las 7 de la tarde. Pasar el micrófono así no nos cuenta un poco. Magnetic el jueves a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Perfecto. Bien. ¿A qué hora están cerrando? A las 9. A las 9. Es un programa de 2 horas. De básicamente hacen música electrónica. ¿No? Sí. Música electrónica. Es muy música muy electrónica. Ignacio Origlia la cosa. Completamente música electrónica. Bueno, charlamos de las fiestas que se vienen acá, que se dan en la ciudad, que se dan en otros lugares como en Córdoba, que bueno, sabemos asistir muchos. ¿Sabía haber fiestas electrónicas los jueves en Rocco en un tiempo? O no hace mucho, no sé si te, sí, te enteraste. Sí. Algo de eso. Siguen haciéndola, es Club Sideral. Es los sábados, lo saben hacer, a veces. Ajá. Los viernes. Sí, sigue estando. Yo lo que quiero conocer es una rave, nunca he ido, la verdad. Hay que ir a una rave, ¿no? Dicen que es muy interesante. Mucho de control. Es más psicotrance. Es otro estilo dentro de la música electrónica. Ah, no, claro, no conozco demasiado. Ya me pero mataste bien, con eso. Es todo. Es como decirte, no sé, que recién hablábamos del rap, el trap. Son todas ramas de la misma música: del rock nacional, del punk, del ska. Bueno, acá en la electrónica es lo mismo. ¿Cómo se llama tu compañero en la radio? Emanuel Savarini. Emanuel, bueno, le mandamos un saludo. La verdad, ¿cómo te encuentran en Facebook? Como Nahuel Castro. Bueno, ahí está. No solo en la parte técnica, sino también que los jueves arranca, se puede decir, con Magnetic. Todos los jueves, se puede decir, de 7 a 9 de la noche. Todos los jueves de 7 a 9 de la noche los invitamos a que se sumen. Seguramente cada vez va a salir mejor, viejo. La primera vuelta, la verdad que salió bastante complicada. Pero bueno, la segunda nos gustó mucho más. Nos sentimos mucho más cómodos. Pudimos sacar todo bien. La primera se nos complicó con el tema de los micros. Pero bueno, le vamos agarrando la mano. Igual que Mega Rock, va a ir mejorando de a poco, paciencia. Tal cual, de acá a un añito vamos a hacer una cosa de loco. Seguro, qué lindo, ¿no? Que se pueda hablar alguna vez de una radio online en Río Cuarto y que tenga trascendencia, ¿no? Que tenga relevancia, porque hoy en Río Cuarto no conocemos una radio online donde esté un poco en boca de la gente. Así es que, ¿por qué no podría ser la primera radio Ojo de Barro, ¿no? Obvio, vamos a ser los pioneros en la radio online de Río Cuarto. Qué bueno. Bueno, Klaus, las últimas palabras, no porque vaya a suceder algo trágico, simplemente porque estamos cerca de las 10 de la noche. Bueno, la verdad es que, primero que nada, quiero y queremos agradecer a todos los oyentes. Estoy viendo que hemos tenido oyentes de Buenos Aires hoy, de Córdoba, de varios, algunas partes del país. No demasiados para ser la primera vez, pero sí, superaba las expectativas, de hecho. Bueno, mi hermana nos escuchó desde Finlandia, así es. Ajá, que ahí va. Pero no, es lindo. La verdad, saber de que de cualquier lugar nos pueden escuchar está bárbaro. Totalmente, totalmente. Eso es lo bueno de las tecnologías que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? Tenemos un alcance ilimitado a través del internet, prácticamente para toda persona que se pueda conectar. Es una muy buena posibilidad, me parece. Klaus, ¿cómo te encuentran en Facebook a vos? Como Klaus Kleman. Por ahora. ¿Qué es tu apellido? Exactamente, yo mi nombre y apellido. Yo el que no sé es si Maggie, lo tuyo es Noise de verdad o es un nombre artístico. Nombre artístico. Ah, es artístico. Maggie Noise. Maggie Noise. Noise, como. Noise. Noise, de arranque es Noise. Significa ruido. Ruido, bien. Bueno, Maggie, ¿cómo viviste el primer programa y tu despedida? Muy bien, súper agradecida con esta invitación, me encanta. Queriendo aprender y transmitir eso. Seguramente con el paso del tiempo también nos vamos a aflojar, vamos a tratar lindos temas, vamos a tener buenos invitados, ¿no? Para charlar un poco de todo, de política, de arte, cultura. La verdad que el horizonte es grande, no hay límite. Como la música, evidentemente, que nos hemos manejado. Hoy nunca fuimos tan raperos, Klaus, ¿eh? Nunca lo hemos sido. Se nota que hay un cambio en el 2018. Bueno, May, nos vemos el próximo domingo, entonces. Y Luchi, la despedida. Quería agradecer a todos los que nos escucharon y la invitación, obvio, y la posibilidad de poder compartir la música desde todas las culturas que se mezclan acá en la radio. Bueno, entonces queda la promesa de que Sion va a ser la primer banda o agrupación que toque en vivo, ¿sí? Va al experimento, lo metemos al experimento. Queda prometido. Ahí está. Bueno, nos vamos con una banda relativamente nueva, ¿no, May? Una banda que surge hace 2 años, en el 2016, son de Mendoza y vienen a full, son el boom. ¿Han estado en Río Cuarto? No, han estado en Córdoba. Varias veces. Gracias a todos, a todas, por estar del otro lado. Esto fue Mega Rock por Radio Online Ojo de Barro. Nos despedimos. Lo que suena es Ramona, la banda Perras on the Beach. Yo me llamo Coco y me gustan mucho los cuchillos. ¿Qué clase de cuchillos? Todos. Estoy confundido porque quería ir a pasear con vos, pero estás tan equivocada que preferís ir a bailar. Qué aburrida que sos, me cansas, haces todo lo que hacen los demás. No querés flashear con el cielo, las nubes, las estrellas y el de noche es mejor. Pero ya fue, el helado de frambuesa me lo como solo en mi bicicleta. Me iré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río. Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal, porque si no activas, se va. Haces todo lo que hacen los demás y además no querés flashear con el cielo, las nubes, las entradas, es de noche mejor. Pero ya fue, el helado de frambuesa me lo como solo en mi bicicleta. Me iré a patinar con mis amigos y a tomar algo cerca del río. Pero ya te vas a enterar de todo lo que haces tan mal, porque si no activas, se va. Oh,